Hacer azul profundo tiene que ver con ocuparnos, preocuparnos y difundir sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en estas cuestiones de la salud, como hablábamos recién con Mónica, y de la educación y también de la justicia, en la provincia de La Pampa, si se acuerdan, les he contado que hay un libro sobre el discurso de la justicia de los jueces y las juezas en cuanto a los delitos contra la integridad sexual. Y ya en la boca de una de las investigadoras me dijo, hay SAT para ser dulce. Y esto que pasa en la justicia sobre el síndrome, el supuesto síndrome de alienación parental, de eso vamos a estar hablando con Rosana Albicini. Hola, Ro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida? Bien, acá. Una alegría escucharte. Igual, hace un tiempo que no nos escuchábamos. Desde es Rita cierto, ese gato. Es cierto. Desde Rita ese gato en La Pampa que te viniste a verla. Exactamente, sí, bueno, pero nos llevan puestas los tiempos, las actividades superpuestas, sí, la cantidad de cosas en las que estamos interviniendo. He intentado como 12 veces hacer un listado de la cantidad de cosas en las que intervenimos y la verdad que no lo termino de hacer nunca. Es que nos pasa, sí, estamos todas. Nuestra labor en sí es caótica y hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Y encima gratuita, ¿viste cómo es esto? Y además gratuita, fundamentalmente gratuita, lamentablemente en algunas oportunidades, pero bueno, es parte del activismo y en eso estamos, sí, Eleni, querida. Sí, de conquistar espacios y derechos. Ro, estuviste trabajando desde allí, desde Colón, provincia de Buenos Aires, con Liliana Hendel y Carlos Rosansky, entre otras y otros, el tema del supuesto síndrome de alienación parental. Contame por qué y cómo arrancó ese trabajo. Bueno, mira, el tema del inexistente o pseudo falso síndrome de alienación parental es una herramienta que está comenzando, o por lo menos estamos comenzando a verla, en la utilización a manos de los varones denunciados por violencia de género. Para quienes nos están escuchando y que tal vez no tengan el concepto en sí, aunque fuera en sentido amplio. Sí, lo han tenido porque hemos estado con Sonia Vaccaro y demás, pero si querés hacer un pequeño resumen, no, está bien. A ver, básicamente porque tratamos siempre, porque inclusive las mismas mujeres, que además son mamás, en algunas oportunidades, es como que hay alguna confusión todavía respecto del tema. El tema fundamentalmente, por lo menos desde lo que nosotras venimos trabajando en el grupo de AMA y en mi caso particular como abogada, es así. Las mujeres madres que han denunciado a los varones con conductas violentas, luego de pasado un tiempo, estos varones logran desvirtuar las denuncias que les han sido efectuadas y transformarlas en un conflicto familiar. Uh-huh. Es decir, la justicia, al no estar preparada, al ser una justicia patriarcal y todavía no estar visualizando este tipo de violencias que están como más solapadas, más soterradas, vuelve a ubicar la problemática, obviamente por la labor que hacen los varones machistas denunciados por violencia, y llevan el terreno a la violencia familiar. Entonces, cuando una mujer madre denuncia al padre, al progenitor de su hija o hijo, por conductas violentas, este que dice, yo quiero ver a mi hija o a mi hijo. A veces hasta incumpliendo las cuotas compensatorias o el pago de la cuota alimentaria, uh-huh, como se le llamó tradicionalmente, sin cumplir ningún tipo de régimen de comunicación, dicen, yo quiero comenzar a ver a mi hija o mi hijo. Y claro, ¿qué dice el sistema? ¿Cómo un padre no va a tener derecho a ver a su hija o hijo? Sí, ahí porque comienza, ahí les agarra el derecho, como si no pasara el derecho por otro lado. Claro, todos los derechos. Y estamos empezando a ver con mucha preocupación que, por lo menos en lo que a nosotras nos respecta, en el área de la provincia de Buenos Aires, que se les hace muy difícil a algunas funcionarias, funcionarios, integrantes de las distintas instituciones, a visualizar que cuando una mujer denunció por violencia de género, luego hay un progenitor que comienza a aparecer como un progenitor preocupado, interesado, que no decimos que no pueda existir, pero que si existe, primero hay que ir sobre ese varón con conductas violentas y trabajar en esa área, en eso específico, para luego ir sobre el derecho al contacto, a la comunicación, sobre qué pasa con esa mujer madre, qué pasa con ese hijo o hija, si quieren o no quieren ver a su padre. Nosotros hacemos un ejercicio muy sencillito. Suponete, Lenny, que vos tenés una nena, un nene, y dice, mamá, me voy a jugar a mi vecina. Bueno, bárbaro. Viene a la tarde y te dice, che, ma, el papá de Juanita hoy le gritó a la mamá. Él me dice, bueno, habrá tenido un mal día. Al otro día, che, el papá de Juanita le tiró un plato al piso. Vos decís, epa. Y al tercer día, che, mamá, la mamá de Juanita hoy apareció llorando. ¿Vos qué le decís a tu nena? No vayas más a jugar a esa casa. Es como elemental esto. En vez, cuando ese vecino ya no es el vecino, sino que es el propio progenitor, ahí cuesta. Y pero es el padre, ¿cómo no va a haber a ese hijo o hija? Sí. Y en vos decís en casos de violencia de género, pero también en casos de abuso sexual infantil. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Nosotras, porque hay un concepto de maltrato que es amplio, que capta el abuso sexual infantil, pero también el maltrato infantil. Claro. Y aún la violencia psicológica sobre esas hijas, hijos, hijes. Porque nos está sucediendo que sin que haya una situación de abuso sexual a manos del progenitor, hay situaciones en las que ese progenitor descerraja violencia sobre el hijo, hija e hija. Pero a veces en modo directo solamente sobre la mujer madre. ¿Y qué pasa con esa mujer madre? Para proteger a sus hijas, a sus hijos, a sus hijes, comienza a transformarse en una mamá protectora. ¿Y qué le dice la justicia? Vos no podés hablarle a tu hija, a tu hijo, a tu hija de la violencia que el papá está ejerciendo, porque vos le tenés como que suavizar la historia. Entonces empiezan a trabajar sobre la mamá para que la mamá no tenga que ir a contarle todo. ¿Y qué les estamos pidiendo entonces a las mujeres madres? Que mientan. Claro, no. ¿Se entiende? Tenemos algo mucho más sutil que no solamente en los temas de abuso sexual. Por eso nosotras estamos tratando de establecer un contacto con la Secretaría de Género y Niñez, que se acaba de conformar hace muy poquito en el área del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que está a cargo de Karina Nazábal, en la que necesitamos que el artículo 3 de la ley 26.485, que es la ley integral de orden público, o sea, aplicable en todo el territorio de la República Argentina, opere sobre los temas de niñez. Porque ese artículo que aparece por ahí medio perdido y que la mayoría de las funcionarias no lo conocen, pasa desapercibido. Absolutamente. Entonces, lo que estamos tratando de desentrañar es que desentrañar para quienes todavía por una cuestión ideológica no lo pueden ver o no quieren verlo. Sí. Las mujeres madres que denuncian a los varones con conductas violentas no pueden ser colocadas en el ámbito de una mirada como si fuera una violencia familiar a los efectos de que esa niñez tenga contacto con el progenitor. Sí. Porque terminan circulando por 25.000 lugares y son ellas las que se desgastan. Sí, porque no podemos permitir que un varón con conductas violentas... Es tremendo. Entonces, es como una capa muy profunda en la que además, Lenny, nosotras que venimos, nos conocemos hace mucho, venimos trabajando muchísimo en red, ni siquiera en muchas colectivas este tema está visualizado. No, viste que me pasa eso. Parece que como tuvieran temor o por ahí mete la cola el patriarcado y terminan dudando de la veracidad de los dichos de la mujer, porque a mí me da la sensación de que pasa eso. Y casos testigos tenemos innumerables y en todo el país. Sí. Me acuerdo ahora de Pamela Pese, de Gilda en Córdoba, Andrea. Nosotras Feliciana. Tenemos un caso de una compañera que viene huida de la provincia de San Luis. En San Luis han llegado a meter presas, literalmente, a compañeras. Sí, sí. Y vos sabés qué difícil que es recabar información en la provincia de San Luis sobre el tema, porque lo he intentado y hay como un cerco ahí mediático y hay un cerco tremendo, hay un cerco muy fuerte. Nosotras tenemos una querida compañera activista y colega en el ejercicio de la abogacía, que es Adriana Algarve. Sí. Adriana es una luchadora y es una de las poquitas colegas que está trabajando. Porque ¿sabés qué nos pasa, Lenny? Y vos sabés bien de esto. En la generalidad de los casos, las mujeres no son las que tienen disponibilidad económica. Y no, esos son los varones y con eso hacen las compras. Son los varones. y somos pocas trabajando en territorio en el litigio. Tenemos un plexo normativo que es de excelencia. Tenemos incorporadas a nuestra legislación vía constitucional todos los tratados y convenciones que son de avanzada. Pero no, tenemos a nivel de organizaciones que investigan y que trabajan para la producción académica con compañeras valiosísimas. Pero no tenemos colegas litigando en el territorio, en la trinchera. Sí. ¿Y por qué? Porque económicamente es muy difícil sostenerlo. Claro, es casi imposible, según me contaban. Es casi imposible. No importa, sabemos qué es esto, aceptamos el desafío y acá estamos. Pero creo que falta todavía un poco más de concienciación y sensibilización en nuestras propias filas, en nuestras propias colectivas, y esto yo lo hablo, y es un debate que, mira, creo que es un tema en el que hay que empezar a debatir entre nosotras mismas. Sí, fuertemente, porque es necesario. El nombre de mamá protectora. Sí. Yo tengo toda una mirada sobre el tema de mamá protectora que, para poder resistir el embate que está teniendo la justicia patriarcal, para resistir el embate que estamos teniendo a manos de los varones con conductas violentas, nos tenemos que posicionar en el rol del cual nos tenemos que correr de los estereotipos de qué tiene que hacer la mujer madre como buena madre. Sí, seguramente. Entonces, hay que poner una mirada ahí. Es un debate que estamos tratando de abrir. Es decir, a ver, compañera, ¿es un tema de mamá protectora o es un tema de mujeres madres? Porque si no, también es como que excluimos al resto de las compañeras. Es como si yo, que ya no estoy en etapa de menstruar y que ya no tengo posibilidad alguna de quedar embarazada, no estuviera en la campaña por el aborto gratuito, legal y seguro, porque ya entré en mi etapa de menopausia. Claro, no se trata de nosotras, no podemos mirar la vida desde el ombligo. Tenemos que, si somos feministas y estamos llevando adelante una lucha, tenemos que mirar a todas y a todos, porque si no... Porque es una trampa, porque claro. Yo entiendo a las compañeras, y entiendo que como madre, como mujeres madres... están protegiendo. Seguro. Pero el tema es que la protección tiene que ser, en todo caso, desde el maternaje, que ya no es lo mismo. Sí. Porque yo puedo maternar, aunque no sea madre, y ellas pueden luchar como mujeres, y nos podemos sumar más, porque si no, estamos, nos queremos correr, estamos quedando entrampadas. Sí, absolutamente. Ro, y este trabajo que estás haciendo con, o que ya hicieron, con Carlos Rosansky y Liliana Händel, ¿tiene que ver como para argumentar con estos pedidos que me comentabas que estaban haciendo, o con una campaña además? Sí, tiene que ver porque... Sí, la idea nuestra es esto, ¿viste? Nosotras somos una organización autogestiva, no tenemos personería jurídica por decisión propia, no tenemos ingreso económico, con lo cual es todo como para volcarlo a lo colectivo. Y la idea es que en mi caso en particular, yo no vengo del ámbito de la academia, entonces no podemos hacer una producción científica que es necesaria, sino una herramienta un poco más... digamos, directa, pero que al mismo tiempo tenga una profundidad suficiente que pueda ser utilizada en un expediente judicial. Ajá. Y por eso, de la mano de Liliana Händel, que es la que está dando batalla también, y la tenemos como compañera, en el sentido de que es sumamente abierta, cuando vamos a Buenos Aires se hace siempre un lugarcito, entonces vamos, venimos, corremos. Hemos grabado el primer video, de la mano también de Paula Echar, colega tuya, productora audiovisual, en la que gentilmente Lili nos abrió su casa y grabamos ese primer video del cual te pasamos también en enlace YouTube, además de estar en el Facebook Erradiquemos el Inexistente Síndrome de Alienación Parental. Ese video puede ser utilizado, por ejemplo, invocando doctrina, por darle algún nombre, en un expediente judicial. Entonces vos tenés el texto desgrabado, gracias a la labor también de María Sol Bravo, que es de San Isidro, al de la mano de Mariela Álvarez, que está en CABA, todas compañeras que están trabajando en AMA, Asociación de Mujeres Autoconvocadas contra la Violencia de Género, que en un trabajo en red tenemos el video de Lili y la desgrabación en soporte papel. Uh-huh. Eso puede ser utilizado en un expediente judicial, porque bueno, Liliana es reconocida desde su espacio periodístico y como psicóloga. Y en el caso del doctor Carlos Rosansky, llegamos a él de la mano de Liliana. Claro. También nos atendió en Ensenada, él estaba dando una charla, ese día tenía para dar una charla, Nosotras viajamos hasta allá, nada más que tuvimos un pequeño inconveniente con la tarjeta de la filmadora, con lo cual no tuvimos la imagen, pudimos solamente contar con el audio, pero Paula lo rearmó con un compo audiovisual, y el audio está impecable, del doctor Carlos Rosanchi, un conocedor del tema del abuso sexual infantil, y volcado a esto, no solamente al padre, al progenitor maltratador, sino también a la familia del varón con conductas violentas. Claro, porque eso hay que poner una mirada más amplia y ver con todo el análisis integral de la situación, porque, viste, es como que se escapa. Exacto. Y fíjate, de la mano del doctor Carlos Rosanchi, llegamos a la doctora Graciela Joffre, que es jueza de paz de Villa Gesell, con quien estamos también, haciendo tratativas. También estuvo aquí en el programa, Graciela, también ha participado. Sí, sí, sabía que había estado. Y esto, estamos todas también desbordadas de trabajo tal y tal, pero bueno, y también estamos ofreciendo ahora y solicitando, y en esto de unir y vuelta, con el equipo de Karina Nazábal, para también hacer otro video con la voz de alguien que está en el espacio institucional. Claro, yo quiero aprovechar para contarle a la audiencia que todo este material que estás mencionando de trabajo, que puede servir para un expediente judicial y demás, nos llegó esta mañana o anoche a Diario Digital Femenino, y que lo ponemos a disposición, por supuesto, para quien lo quiera leer, reproducir, contar o utilizar si le hiciera falta para una cuestión judicial. Sí, sí, es perfectamente utilizable, porque a esto vamos. No es lo mismo que lo diga yo, en el sentido de que no tenemos una trayectoria académica. Nuestra trayectoria es activista, de lucha en territorio, a través de generar fallos en los expedientes, pero que eso a veces se nos hace un poco difícil expandirlo. Y en esto quiero hacer un paréntesis en el que es necesario agradecerte y reconocerte, porque la labor que hace Diario Digital Femenino hay que seguir revalorizándola. ¿Sabes por qué? Porque cuando necesitamos algún material, vos acudís y ahí siempre encontrás algún material, porque no hay mucho escrito todavía de cuestiones de lo más básico y de lo más variopinto en el tema de las violencias contra las mujeres. Sí, hay una parte de la guía de las aristas. Eso yo creo que te debemos realmente muchísimo, porque vos has sido una pionera en todo esto, generar este espacio, y a veces en el fragor de la batalla no nos damos cuenta. Sí, igual las voces que hay en el diario son de todas, de muchas compañeras. Claro, sí, pero vos haces el soporte de todo eso, y eso hay que ponerlo en relieve, porque si no, digamos, por ahí más las que no estamos tan cerca físicamente, se diluye. Y es una herramienta muy potente, es una herramienta que tenemos que seguir utilizándola. Y es más, yo cito el enlace, cuando cito en mis expedientes, cito el enlace. No siempre me pasa. Porque tenemos que apropiarnos. Sí, hay que apropiarnos. Sí, hay que apropiarse de ese espacio, porque si bien los que trabajamos somos Sofía Munillo, el espacio es de todas, y hay columnistas de la calidad de Liliana Händel, de María Inés Alvarado, que en la ESI es espectacular, y bueno, Romina Ferrer como ilustradora, está bueno, sí, que entre todas. Sí, Ferrer, que también es estamos ahí, ya le pasamos algo de material para que también nos haga ahí algún aporte. Bueno, Ro, en algún momento te volveremos a convocar, yo te agradezco muchísimo todo. Me encanta el trabajo que están llevando adelante, me gustó mucho, me emocioné cuando leí todo el material, porque me encontré a la madrugada leyéndote con lo que me habías enviado, y te agradezco, y bueno, tratemos de juntarnos, aunque sea en la virtualidad, para empezar a debatir estos temas y las formas. A mí, te confieso, no me había hecho ruido lo de madre protectora, aunque tampoco me terminaba de cerrar, pero me parece que es un buen debate para empezar a visibilizarnos desde otro lugar, y no desde la mamá, desde el rol patriarcal que nos han impuesto. Exactamente. Además, tener en cuenta, hay una guía que es la guía de aplicación de la Convención de Belén do Pará, que justamente pone el punto sobre esto. Es un tema dinámico, es un tema, los estados tienen obligación de ir mutando el entendimiento acerca de qué es la violencia contra las mujeres. Sí. Más allá de que la convención, como una herramienta regional y que puso, digamos, en relieve los derechos de las mujeres, Que habla sobre la violencia física, psicológica, sexual, eso no significa que solamente se quede en eso. Ni siquiera los cinco tipos que habla la ley, con el artículo 4 en el concepto general y el 5 con los tipos, y luego en el 6 con las modalidades, no nos tenemos que quedar en eso, porque son herramientas excepcionales, pero que las tenemos que ir resignificando. Y yo creo que qué mejor resignificarlos con tu trabajo, el de Lili, el del doctor Rosansky, el de tantas compañeras. Digamos, nombro este pequeño muestrario y somos infinidad, Perla, que la tenemos también ahí desde el inicio, que fue Claudia Perugino también en su momento, y con nuestras dicotomías, nuestras diferencias y con nuestros debates que no siempre nos dejan amistosas, pero pero siempre sororas y después seguimos, ¿viste? Nos enojamos un ratito y después seguimos. ¿Qué vamos a tal hacer? Tal cual. Así. Yo quiero agradecerte muchísimo, no, yo a vos. y en mi nombre, bueno, todo todas las chicas de AMA, que la verdad que hacemos un trabajo enorme, a veces por ahí me toca hablar a mí, pero nada, esto es un trabajo en red y somos la voz de todas. Dale, mandales un cariño enorme a las chicas de AMA y desde aquí de Kermés te agradecemos el momentito que te diste, porque yo sé que andas a mil. Te mando un abrazo grande. Pero estamos todas en esa lucha. Un abrazo enorme para vos y para toda la audiencia. Gracias. Chao, Leni. Chao, un besote.